Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un placer poder compartir con ustedes en esta hora una emisión más de Ecos del Paraguay desde los estudios de Eco Radio y sábado 27 de junio del 2009. Les invitamos a que disfruten con nosotros de 60 minutos de música, folclore, recordaciones y mucho más. Maite Ipen, Guaná, Anguiro Cuera. Cobaja, Eten, Vía Poña, Saiba, Penderera y Tepe, Homo, Jeseba, Pepe, Paraguay, Tabarandú, Pura Hei, Puro Uru, Ponano, Pibe. Ani que na aña enderezará, aña neñe, guaraniwi, tapiante que na aña mujeñoi, aña mongacua, aña neñe, moñare, cuera, aputu, ume, yepemo, ya y común, buruña, nenetangu. La invitada infaltable en esta cita sabatina, la música, llega a Ecos del Paraguay. Así es, Teófilo, y esta vez recibimos al arpa, que con su gallanura llega para entregarnos esta selección de polcas que incluye temas dedicados a Yaguarón, Paraguarí y Arroyos y Esteros, con Nicolás Caballero y su arpa. Thank you. Así estamos compartiendo con todos ustedes los primeros minutos de Ecos del Paraguay en esta hermosa tarde de sábado desde Washington, la capital norteamericana. Y por supuesto, un gran saludo a todos ustedes que nos sintonizan a través de www.ecosdelparaguay.com. Como siempre, también agradecemos el apoyo de las siguientes empresas: Acosta Consulting LLC, sello discográfico Ñemitú, Artesanía Rincón Paraguay y Alcides Martínez Realtor. Hoy en Ecos del Paraguay nos uniremos a la celebración de las fiestas patronales en honor a San Pedro, y en un recorrido imaginario por los pueblos del Paraguay vamos a detenernos en el segundo departamento de San Pedro para compartir con todos los oriundos de ese bello paraje las celebraciones patronales. También vamos a recordar a uno de los poetas y músicos sanpedranos que brilla con la luz propia en las páginas de la música folclórica del Paraguay. Nos referimos a Rigoberto Fontao Mesa, autor de las letras de las primeras guaranías creadas por José Asunción Flores. Disfrutaremos además de temas musicales de otro de San Pedro destacado dentro de la música paraguaya. Se trata de José Magno Soler. Así es, Teófilo, y con estaremos también en este programa haciéndonos eco de la presencia de la música paraguaya en el Folk Life Festival que se está realizando aquí en los Estados Unidos y que culmina el domingo 28 de junio en la capital norteamericana, con presencia del arpa paraguaya, por supuesto, que es de destacar. Así, novedades del ámbito cultural, entonces vamos a... Es lo que vamos a estar teniendo con ese bloque. Y les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al 202-580-8697 y compartir estos micrófonos con nosotros. Ese es el número telefónico de los estudios de Eco Radio. O pueden enviarnos un correo electrónico a través de ecosdelparaguay@gmail.com, a nuestro chat también ecoradio2009@hotmail.com. Y es hora de convocar nuevamente a la música a este escenario imaginario del folclore que esparce por el mundo Ecos del Paraguay. Para eso convocamos esta vez a Mirta Noemí, que va a deleitarnos con una selección de polcas desde el disco Morena Yukú, producido por el sello Ñemitú bajo la dirección de aquí mi compañero de tareas Teófilo Acosta. Así es que ya llega a la casa Peña Mirta Noemí para deleitarnos con otra selección de polcas paraguayas. Ya sé, ama ea peja pepe, ya que ya mame tapé, endereje, xere sajó, naí por ahí xere enviapó, a jugar xere cobere, pero en rinco y baja y tepe, xe gusto en teco ayapó. Tal vez no sé la inocencia, ne ira perde pa. Allí veno hay coamaya, viaja el jugar al veré. Hay coranguema, otro el que se corazón volta. Corre cochen baracandien de verojeca, peinaro topana, mombre tengora ereicón. catua y co ayuja aja se cu indere cabo asupe al cabo en bospiro co se corazón roto pa wi vendere ja pensande se botu pevare ambatu pura heina minen ba enaite te catuya que se apillo janda caru se ve Shendavu avei nendi vei me segunde querete. Shela jardinero andela el botu. Shentero y popota jaro yonda tu. Coeron tayuta uiro vetu. Apesa ya y jota anin de piru. Shela jardinero andela el botu. Sentero y popota, aroño matú, coeron tayuta, uiro getú, a pesaya y cota, anín de pirú. Yañandente ma boite salamo Se coupeixa un meico jare a genduba Yandere la mandu a te coico O abañande mantella goza O abañande mantella gendu Upe varexen debe arrogar A ni que no bañan en bora y ju O abañande mantella ya po O abañande mantella asa Upe varexen dere vieja Eva ayo kuma Hache la xeiruna Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Baixapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Y así seguimos compartiendo con todos ustedes ecos del Paraguay. En estas últimas semanas de junio seguimos teniendo muy lindas fechas para disfrutar de un mes pródigo en recordaciones, ya que este mes estuvimos recordando el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, Día de la Paz del Chaco, el 12 de junio, Día del Árbol, el 19 de junio, Día del Padre y la entrada del invierno en nuestro querido Paraguay, el 21 de junio. Así como también recién días atrás estuvimos viviendo las fiestas de San Juan, que se celebran cada 24 de junio, y el 25 hemos recordado el Día del Libro Paraguayo. Y ahora nos disponemos a seguir celebrando numerosas fiestas patronales en el Paraguay, esto en honor a San Pedro, el 29 de junio, uno de los rincones de la bella tierra guaraní, está de fiesta y es San Pedro de Icuamandichú. Efectivamente, Teófilo, desde aquí vamos a sumarnos a esa celebración y vamos a conocer un poquito más acerca de esta ciudad, capital del segundo departamento de San Pedro, y que originalmente llevaba el nombre de Villa de San Pedro Apóstol de Icuamandichú. Villa de San Pedro del manantial que nace en el algodonal, podría ser la traducción de Icuamandichú, ya que los vocablos guaraníes Icuá y Mandichú nos hacen construir esto que podríamos decir Villa de San Pedro de un manantial que nace en el algodonal, ya que existía una planta de algodón en un pozo en el lugar donde se fundó la ciudad, de ahí lleva ese nombre. Su nombre se debe a su fundador, Pedro Gracia Locaiceta, comisionado por el virrey del Río de la Plata y por Pedro Melo de Portugal para levantar en ese lugar una villa. Y él le puso el nombre de San Pedro. San Pedro es conocida como la capital de la cordialidad debido a la hospitalidad de sus pobladores. Así es, Teófilo, y la capital de la cordialidad está de fiesta. Aquí también vamos a unirnos y precisamente vamos a convocar a la música para que esto realmente se sienta como una verdadera fiesta. Vamos a escuchar otro tema musical, esta vez de la autoría de Saturnino Ramírez Grance y Eligio Mujica. Se titula el tema Xelcuamandichú. Y nos interpreta Néstor Damián Giret y los misioneros paraguayos. En este segmento en el que iniciamos un homenaje a la ciudad de San Pedro de Icuamandichú. Acoy paiponan en de guardia ribera pu puerto antes que era Xelcuamandichú. Acoy pavo a llevero corí puru sushi cagiara ya ve. Tera te sarai pel moñi en boyacu, a oya joga pavo alma guaré. Hoy me puerto y que cuira camel, madre mita me lo jugaba güey. Ay va por un dejo y me tapetaré, ondita de cuare curo recorrer. Ay va por un dejo y me tapetaré, ondita de cuare curo recorrer. Mañe y poi me copé y puá, cucancele y lo jugaba, güey. Hoy me cua y taja y cua la patria, gane hoja o fe y rombo, güey, güey. Si es fuera cue mi, hoy me se maestra, cu señora se la maranga, güey. A bande reliquia se cua mandrillú, me embure mi amnute y sendive. Y ande esa chirungue pero mi tacuña cuera camitarusu. Yepe mombiri, ay mendehui, a coiro caicuche cuamandichú. Yepe mombiri, ay mendehui, a coiro caicuche cuamandichú. Así escuchábamos este hermoso tema musical dedicado con mucha nostalgia a San Pedro de Icuamandichú de la mano de Saturnino Ramírez Grance y de otro músico paraguayo, Eligio Mujica, y nos interpretaba el grupo de Néstor Damián Giré y sus misioneros paraguayos. Bueno, seguimos, Teófilo, sí, conociendo un poco más acerca de San Pedro de Icuamandichú. Así es, Adi. El principal atractivo son las casas antiguas, coloridas casonas coloniales existentes en la ciudad que datan de la época de los López. En efecto, la iglesia, les contamos que está construida en un estilo franciscano, la iglesia en honor a San Pedro. También data de épocas de Carlos Antonio López. El retablo y las imágenes son de incalculable valor histórico para el Paraguay. También es posible observar en ella piezas antiquísimas de la región en el Museo del Señor Francisco Resquín. Y la Casa de la Cultura es otro lugar interesante por las exposiciones artísticas, cursos de música, poesía y guitarra que se llevan a cabo en ella. Las playas a orillas del río Jejuí ofrecen lugares de esparcimiento y recreación, donde es posible practicar canotajes. En cuanto a los medios de comunicación, en San Pedro hay dos radiodifusoras en FM y una en AM, además de la televisión por cable y las repetidoras de los diferentes canales nacionales. La ciudad y sus alrededores constituyen un importante centro de actividad ganadera, donde la cría del vacuno, equino, ovino y porcino son los sobresalientes. En la agricultura les contamos también que los cultivos más tradicionales de esa parte del Paraguay son el algodón, la soja, la alfalfa, los cítricos, maní, mandioca y trigo. En cuanto a las industrias, es posible citar a los aserraderos, procesadoras de petit grain y aceite de coco. Hay mucha yerba matera también en esa zona, Sadi. Así es. Por otro lado, en la artesanía sanpedrana se destacan los bordados en aopo y trabajos en arcilla. ¿Y qué te parece si seguimos disfrutando de este homenaje, pero que se hace música para estar adhiriéndonos a los festejos patronales de San Pedro de Cuamandillú? Y para eso vamos a convocar a un sanpedrano. Qué mejor que sea un sanpedrano mismo el que cante a su pueblo, expresando esos sentimientos que lo ligan a ese pedazo de terruño que lo vio nacer. Nos referimos a don José Magno Soler, un destacado cantautor del folclore paraguayo, quien naciera en la capital de la cordialidad, San Pedro, quien nos trae esta polca de su autoría, San Pedro Norte, que aquí ya escuchamos nuevamente en Ecos del Paraguay. San Pedrano, viene en baja huella, y allí en Beatripa, allá se viaja. Mi pollo primivo, y al amigo fuera, a viñan es gente, San Pedro Peguá. Y a Nemandu Pavo, va de Guarene, y a Zeta Yajá, ya je cabía. Puerto Jejuí, Peña, Guaje, Huete, Boya, Yajura, Ene, Jaupe, Yajasá, Villa de San Pedro, lo que me llequebo, Tupa, Ora, Eke, Yajá, Yajesá, a Señor San Pedro, Peña, Yerurene, Tome, Eyan, Debe, Tu, Ixaba, Poá, Cañe, Miate, Pare, Cucas, Agua, Supe, Yane, Gente, Cuera, Villa, Yotopá, Ya ne se mi mi niña ño ña ño a bo ña bo we peitene, ya ne angata. Ya jabino care, ya jesha y poraba, ya ne mo joriba, o gati pora. Hasta que cuero, ya fue tu jano, aguara y mime, ya haya meta. Ya ve a pamina, ya ne valle guandi, a pijar el cuero, ya lleno pipa. Para callo y vive por capu, por ane, a lo que maite, ya zapatea. Javio, Japebio, Ojoa y Joaba, Itacuña, Cuera, San Pedro, Peguá, Avareje, Xalón, de Piao, lloraba, Yají, ante tema, Bella, Pita, Yaya, Yue, Xapama, San Pedro, no fuera, Aui, ante que era, Yaja, Yaje, Xa, Yayo, Basamine, Curuzú, Xicabe, Auberire, Nite, ya sé ya yupa. Así estamos compartiendo este programa, en este segmento específicamente, en el que estamos saludando a todos los Pedros también, Teófilo. Así más es. Adelante vamos a dedicarles un tema musical también de parte de la mano de un grupo folclórico del Paraguay, pero por ahora seguimos conociendo un poco más de San Pedro y vamos a compartir con ustedes parte de la trayectoria artística y de la biografía de un gran sanpedrano, Rigoberto Fontao Mesa, pero eso después de cumplir con nuestros auspiciantes, a quienes agradecemos y por supuesto cumplimos con ellos de esta manera. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Si está buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, Tampa Bay es el lugar. Situado en la costa occidental de la Florida, es el lugar ideal de vacaciones. Ofrece una calidad de vida superior, incluyendo un firme sistema educacional, grandes empresas, equipos deportivos profesionales y oportunidades inmobiliarias maravillosas. Visite Tampa Bay y permita que Alcides Martínez le ayude a encontrar la casa adecuada al precio justo. Lo más razonable para usted y su familia. Viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos o hasta una propiedad comercial. Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133. 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor que nosotros recomendamos. Y seguimos aquí con mi compañero de tareas, Teófilo, por supuesto, amenizando esta siesta con folclore del Paraguay y con también recordaciones a destacados cultores de la música paraguaya. En este caso pasamos a compartir con ustedes algunos datos de la vida y obras de Rigoberto Fontao Mesa. Fue otro de los poetas brillantes que tuvo el cancionero nativo paraguayo. Sus poesías de gran pureza descriptiva y de elegante rima enriquecieron la historia de la literatura paraguaya tanto en el idioma guaraní como en el castellano y el yopará. Sus atributos de gran creador le sirvieron para merecer el gran honor de ser el autor de los versos de las primeras guaranías, compuestas por el creador del nuevo y revolucionario ritmo paraguayo, José Asunción Flores, con quien le llegó a unir una gran amistad, truncada posteriormente por una desavenencia que tuvo con el maestro en relación a la guarania india, cuya primera poesía fue precisamente de su autoría. Creador de obras tan extraordinarias y famosas como El Arriero, Arribeño de Sal, Caatú y muchas otras, nació en el distrito de Tapecahuí, lugar ubicado en el departamento de Villa de San Pedro, el 29 de diciembre del año 1900. Fueron sus progenitores Benjamín Fontao y Marciana Mesa. Este gran poeta guaraní se granjeó la amistad de grandes compositores de la época, siendo probablemente José Asunción Flores, el creador de la guarania, el más famoso entre todos ellos, para quien compuso las poesías de las canciones Arribeño de Sal, Caatú y la primera versión de India. Con Félix Pérez Cardoso compuso la canción El Arriero, composición que conoció la fama y el éxito y la que hasta nuestros días seguimos escuchando por los diversos medios de difusión y en versiones compuestas por diferentes intérpretes de nuestro querido país. Anécdota triste, Rigoberto Fontava Mesa tenía con el maestro José Asunción Flores 4 años menor que él, una amistad fuerte y sincera que los hermanaba en la vida, tanto para las actividades cotidianas como para los quehaceres artísticos. Entre estos se destaca la autoría de las letras de las primeras guaranías compuestas por el maestro, entre ellas India. Esta amistad se prolongó por muchos años hasta que el creador de la guarania conoció a otro gran poeta nacional, Manuel Ortiz Guerrero, con quien inició una relación de amistad basada fundamentalmente en la admiración que el compositor sentía por el gran bate guaireño, quien se interesó profundamente en su obra, a tal punto de haber influido en forma determinante en la creación suprema del maestro, la guarania, un movimiento nuevo que Flores aportaba al historial musical del Paraguay. Y el poeta, en una serenata que el creador le había llevado al poeta de los versos profundos, este había escuchado por primera vez la guarania India, una nueva creación del maestro José Asunción Flores, cuya letra pertenecía a Fontava Mesa. El poeta le manifestó su admiración por la obra, cuestionando sin embargo la letra, lo cual según él no tenía la trascendencia que se merecía dicha composición, y sugirió al amigo escribir una poesía más acorde con tan maravillosa canción. Y José Asunción Flores, hermano en el afecto de Rigoberto Fontava Mesa, con el respeto que se merecía el autor de las letras de sus obras Caatú y Arribeño Rezaí, comentó con él con lo conversado con Ortiz Guerrero y le manifestó que dejaba a su albedrío la posibilidad de que el poeta guaireño escribiera unos nuevos versos para dicho tema. Fontava Mesa accedió a tal pedido, suponiendo probablemente que su gran amigo Flores no iba a permitir que tal cambio ocurriese, pero no fue así. Manuel Ortiz Guerrero compuso la nueva letra para India, la que conocemos hasta hoy. En dicha obra, en 1944 fue declarada por ley emanada del Poder Ejecutivo música oficial paraguaya. Así es, Teófilo, y esa anécdota, ese acontecimiento, Fontava Mesa nunca perdonó a su amigo José Asunción Flores. Él mismo dice esto: Fontava Mesa nunca perdonó esa actitud mía, ese resentimiento lo llevó hasta la tumba, me retiró su amistad y hasta el saludo, manifiesta José Asunción Flores en sus memorias. Eso fue entonces la anécdota más importante que surgió entre estos dos grandes músicos. Primeramente, la letra de India había sido escrita por Rigoberto Fontava Mesa con música de José Asunción Flores, pero posteriormente, a sugerencias de Manuel Ortiz Guerrero, se reescribieron esos versos y es lo que actualmente conocemos como India, la guarania India. Sin lugar a duda que es una guarania excelente, hermosa, bellísima. Exactamente. Y siguiendo con la historia de Rigoberto Fontava Mesa, les contamos que son numerosas las obras de este poeta sanpedrano que ameritan su condición de autor de gran valía, cuyos aportes de creatividad al repertorio folclórico nacional son canciones como Mbaepa Nenos Asé, Mutilados de Guerra, El Arriero, Arribeño Rezaí, Caatú, Caapotú, entre muchos otros. Él falleció en Asunción el 29 de diciembre de 1936, el día en que cumplía 36 años de edad, según se desprende del Diccionario de la Música en el Paraguay del maestro Luis Sarán. Increíblemente, tan joven también. Nació y murió en la misma fecha. Exactamente, y tan joven, simplemente 36 años de edad, y después de haber aportado tanto como temas, versos como este que vamos a escuchar ahora en la interpretación de Vocal 2, y esta guarania preciosa, Arribeño Rezaí, que lleva letra de Rigoberto Fontava Mesa y música de José Asunción Flores. Thank you. pensar. No prefiero a nadie querer, no tener corazón. Otra ilusión así, vacío el corazón de amor, lleno de dolores no viví. Yo prefiero vivir sin amar y mis penas al bien cantar y a solas con ellas llorar y saber mi dolor. Arribeño mío, presapucu, presaria y paz, upevacoche. Muy sentidos los versos de esta guarania en un impecable castellano y al final con unos toques en versos guaraní. En guaraní, magnífica composición, magnífico poema de Rigoberto Fontao Mesa, a quien de esta manera estamos recordando, homenajeando a San Pedro y a sus grandes representantes de la música también en este caso. Incluso hay un festival muy concurrido y muy reconocido ya en esa ciudad que se realiza en homenaje precisamente a don Rigoberto Fontao Mesa, a quienes ellos reconocen como un grande que ha nacido en ese pueblo. Así que saludamos a todos nuestros amigos y por supuesto también a los Pedros, a los Pedritos, en guaraní se le dice también Perú. Chopeú, a todos los Chopeú también, entonces un saludo muy especial ya adelantado a las Petronas, ya que también en realidad Pedro significa piedra y es Petro. Entonces de ahí viene el nombre de Petrona, Petronila, unos cuantos nombres de esa familia de Pedros que van a estar ya celebrando el día de su santo Ara, el 29 de junio. Nosotros nos estamos adelantando aquí deseándoles muchas felicidades por ese aniversario de los que están de celebración en el día de hoy. Y precisamente vamos a entregarles nuestro saludo de felicitación a través de un clan familiar que ha establecido toda una historia dentro de la música paraguaya, que es el clan Orrego. Precisamente hoy, 27 de junio, recordamos el nacimiento en Luque del instrumentista y director de orquesta típica Ladislao Orrego, patriarca de la familia de músicos Orrego de Luque. Él había nacido en 1895, así es que desde aquellas épocas ya sigue esta familia de una manera tradicional y casi única en nuestro país, de mano de la música. Fue una de las mejores orquestas en su época y sigue siendo todavía, tengo entendido. Sí, y vamos a escuchar ahora a la nueva generación del clan Orrego, realmente los descendientes de este gran músico, Ladislao Orrego, a quien recordamos en su aniversario de nacimiento hoy 27 de junio, ya que sigue todavía vivo en el recuerdo de su familia y a través de la música. Con este tema, felicidades para todos los que están de celebraciones y a todos los Pedros, ya por adelantado, a las Petronas también, muchas felicidades. Aquí llega la familia Orrego para entregarnos este tema. felicidades en este día. Que tu destino te brinde siempre felicidades. Que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Felicidades en este día. Que tu destino te brinde siempre felicidades. Que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad. Y que en tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad. Destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria encollada de realidad. Y que en tus sueños también reciba un tierno beso de felicidad. Que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Así homenajeábamos también al patriarca del clan Orrego, de esta familia de luqueños que sigue trabajando por la música y, bueno, haciendo lo que ellos heredaron de su antepasado, don Ladislao Orrego, deleitar con música paraguaya a nuestro querido pueblo. Es la cuna de la música, la ciudad de Luque, por cierto. Muchos artistas todos, muy sí, importantes. Tenemos también ahí a famoso Alberto de Luque, ¿verdad? Que ha cumplido ya, bueno, su ciclo con la música paraguaya y él se está despidiendo de su público. Eso lo ha hecho en los principales eventos, pero seguramente igual va a seguir cantando. No creo que pueda ser muy fácil desprenderse de una pasión con la que uno ha convivido tantos años de su vida, como es el caso de la música. Es un vicio interesante, lindo también. No creo que sea vicio, más que nada es una profesión. Es una vocación con la que nacen los artistas. Y hablando de gente que nace con talento y de con vocación de artista, vamos a compartir con todos ustedes ahora un poco más de lo que está haciendo un arpista paraguayo aquí en Washington, Marcelo Rojas, que se ha llegado precisamente para el festival organizado por el Smithsonian. Ya año tras año, esta es la edición número 43 y viene reuniendo a miles de artistas durante esos años de vigencia. Es toda una tradición que busca el encuentro entre las diversidades culturales de las Américas y del mundo. Este año el arpa paraguaya ha sido la invitada especial, ya que en este festival del Smithsonian se está presentando el disco Maiteí América, Arpas Paraguayas, un CD grabado en Paraguay con la participación de 5 destacados arpistas paraguayos, uno de los cuales es Marcelo Rojas, que está actuando en el marco de este festival. Con él estuvimos conversando días pasados, aprovechando su presencia por aquí por Washington. Pero primero queremos comentarles un poquito más acerca de este arpista. Tal vez muchos no lo conocen, es joven, pero un joven talentoso. Les contamos que Marcelo Rojas es un intérprete de arpa paraguaya, nacido en la ciudad de Yutú, departamento de Caazapá, en el año 1976. Comenzó a estudiar el arpa a los 10 años con su padre, don Aquiles Rojas, y a partir de entonces participó en muchas ocasiones en el Festival de Itacarú, piedra imantada que se realiza en la ciudad de Yutí, logrando desde temprano el reconocimiento a su calidad interpretativa. A los 17 años se traslada a la ciudad de Encarnación, donde continuó sus estudios con el profesor Inocencio Ferreira. Se incorpora también al elenco estable de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de dicha ciudad, realizando actuaciones en Argentina y Brasil. Luego de cumplir los 18 años llega a Asunción, integrándose al grupo Los Mensajeros del Paraguay. Al poco tiempo viaja a Suiza, realizando presentaciones también en Italia y España. A su regreso es convocado por el grupo Los Seis Paraguayos, grabando con ellos un disco. Luego de esta experiencia también formó parte del grupo Los Ojeda, siendo este su último trabajo en calidad de integrante de conjuntos musicales. También él ahora hace presentaciones individuales, ha grabado varios discos ya como arpista y está aquí invitado por el Smithsonian, que es todo un orgullo para él. Y con él estuvimos conversando, Teófilo. Compartimos una... Es una persona muy sencilla, muy sensata, muy profesional. Sí, y con mucho amor a lo que está haciendo. Eso se le nota incluso en las presentaciones, ahí él explicando acerca de Paraguay, del arpa paraguaya, en fin. Muy interesante lo que vimos y su desenvoltura nos llamó la atención también días pasados. Marcelo Rojas, el arpista paraguayo que llegó exclusivamente a Washington para participar de un festival muy importante en la capital norteamericana, y aquí con nosotros en Ecos del Paraguay. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un placer de estar con ustedes aquí y muchísimas gracias por esta invitación. Y de paso, saludo a Romo Especial, un gran apretón de manos, un abrazo a los compatriotas residentes radicados aquí en los Estados Unidos. Contanos, ¿cómo estás viviendo esta experiencia de ser invitado por el Smithsonian, un instituto, una organización tan importante aquí en los Estados Unidos, y para representar al Paraguay, por supuesto? ¿Cómo estás viviendo esta experiencia? Bueno, realmente para mí esto fue... y lo es, una satisfacción enorme, un privilegio para mí de venir a este país a representar al Paraguay, y en especial a mis colegas arpistas, porque resulta ser que están lanzando aquí el disco de arpa paraguaya, en el cual hemos formado parte 5 arpistas del disco, grabando 20 temas de la línea de música tradicional. Entonces... estuvo Nicolás Caballero, Martín Portillo, Quique Pérez y Miguel Ángel Valdés. Y recibí esta invitación de este instituto, el Smithsonian, con gran contento, digamos, una felicidad enorme para mí. Bueno, esto quizás sea una posibilidad más dentro de mi carrera artística de generar algunas oportunidades más para nuestros compatriotas, y lógicamente tengo que tratar de cuidar mucho este mercado y la oportunidad que se me brinda. Nosotros, por supuesto, como paraguayos, muy contentos, porque sabemos que es un festival en donde van desfilando diversas culturas, pero no siempre tenemos la oportunidad de que Paraguay esté tan visiblemente representado a través de su arpa, y en este caso de tu presencia, Marcelo. Así que congratulaciones de nuestra parte también por estar aquí, por hacer patria, porque eso es lo que estás haciendo, y abrir caminos, como bien decías. Muchas gracias. Hablando un poquito de tus planes, contanos qué vas a estar haciendo después de este gran festival. Bueno, a mi vuelta a Paraguay estaré organizando, planificando un par de conciertos para el lanzamiento de mi último disco, mi último material discográfico, Arpa con Estilo. Estoy pensando hacer un concierto en Asunción, en Encarnación y en mi pueblo natal, Yutí. Qué bueno, y contanos un poco de ese disco de Arpa con Estilo. ¿Qué temas va a estar incluyendo este material? Bueno, generalmente son temas nacionales, de música paraguaya, que he grabado en este material. Rescatando un poco el folclore de la región del norte de Argentina y también con Paraguay, como por ejemplo el tema Cosa de Ella Linda, que a pedido del productor, del sello discográfico, ¿no?, lo he incorporado en este material, y temas nacionales, temas de nuestro país que contienen el disco de la mayoría. Qué bueno, te deseamos todo el éxito del mundo. Sabemos que estás haciendo bien tu trabajo y eso viene por añadidura, y gracias por compartir con nosotros este momento aquí en el Union Station, en la capital norteamericana, en este magnífico escenario que estamos compartiendo, y gracias por el tiempo también. Gracias a ustedes, y yo creo que el arpa paraguaya en este momento, gracias a las organizaciones en Paraguay del Festival Mundial del Arpa, el proyecto Sonidos de la Tierra, que alberga más de 3.000 estudiantes de arpa en todo el país, y gente como ustedes que está luchando por nuestra cultura, por nuestro arte, yo creo que este instrumento de identidad nacional tiene nombre y apellido en el mundo, que es el arpa paraguayo. Gracias. Escucharon entonces ustedes la conversación que tuvimos con Marcelo Roja, muy interesante, y todo el barullo también que se creaba en ese momento. Es lo que pasa cuando salimos a la calle para hacer una entrevista, y bueno, pedimos las disculpas por eso también. Pero en fin, queríamos compartir con ustedes las visiones y las perspectivas que tiene este joven arpista. Ellos son los que van a ir cultivando y recorriendo el mundo llevando la música del Paraguay. Así que estamos muy contentos de que jóvenes como él estén involucrados en proyectos como estos, y que nos hable también de sonidos de la tierra y proyectos similares, en donde desde muy pequeños ya están incorporándose a empaparse del folclore, del amor a la patria, porque ser un arpista y recorrer el mundo compartiendo esa faceta del Paraguay es realmente sentirse como un embajador de esa tierra guaraní. Sin lugar a duda, él es, si las personas, aparte de eso, si las personas que viven alrededor de Washington no hayan visto todavía la presentación de Marcelo, pueden aprovechar este fin de semana, claro, todavía, mañana, hasta mañana domingo, y esta tarde también va a estar él actuando todavía en el festival, así es que tienen tiempo de llegarse hasta allí. ¿Y qué les parece que si ahora traigamos a Marcelo aquí mismo para que él nos interprete un tema musical y de su autoría, esta composición musical titulada Hechizo del Itacarú, por Marcelo Rojas? Thank you. Baishapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad de prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Y así estamos llegando a los minutos finales de este nuestro encuentro que hemos denominado Ecos del Paraguay, que tiene ya 2 añitos cumplidos. En este mes de junio hemos cumplido nuestro 2º aniversario, haciendo que todas las fiestas de los sábados tenga ecos del Paraguay. Desde así Washington, es, para todos ustedes con muchísimo cariño, por supuesto. De todo corazón, por supuesto. Así es, Teófilo, y muy pronto también les anunciamos a nuestros oyentes que vamos a estar compartiendo un programa especial dedicado al guaraní y en guaraní desde la República Argentina. Va a estar conducido por compatriotas nuestros que residen allá, así es que va a ser un puente que vamos a estar enlazando virtualmente para poder compartir ese amor a la patria, al folclore, las tradiciones y el idioma de nuestro querido Paraguay, el guaraní. Y así nos estamos despidiendo por el día de hoy. Les vamos a dejar con otro tema musical de la autoría de Teófilo Acosta y música de un Pedro, amigo nuestro, Pedro Barrios. Así que para él, felicidades en este día. Aprovechamos, él es integrante, el director del grupo Amistad. Y precisamente son ellos los que van a deleitarnos con este tema musical titulado Xenetame Ayebubo. Y los dejamos con este tema y nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Thank you. yo ya hanna to pai mi ya neta pai te mi ante u ma warisa aram bi kwara ame ai pihare to mi mi pai mi ro u serete ya kame ku amo ingema o koi ta jere to ribe nya nya mi tinya ne ribe ta henye ni apare mi ante mai me yevu nya nere ta po mi ribe de coyo ya puca vive y amor y ya Paraguay. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana.